Contigo, pero tú me dices que tú eres prohibida. Si se hace que quieres terminar conmigo, vámonos, sea mala nena atrevida. Esta noche quiero amanecer contigo, pero tú me dices que tú eres prohibida. Si se hace que quieres terminar conmigo, vámonos, sea mala nena atrevida. Quiero amanecer contigo, pero le prohibida. Me dice que eres fiel, pero sometida. Tu mirada te delata, tú eres una atrevida. Dame una noche que es una vez en la vida. Se siente mi mano en tu espalda. Yo te la hago corta, vos deja de hacerla larga. Que tú ni la iglesia y vos no son tan santa. A mí no me mienta, sé que te encanta que canta. Lo de tramposa, lo de brava y lo de fiera. Si tú quieres, mami, nadie se entera. No te pongo presión, lo damos cuando quiera. Pero esta noche va a salir, sea como sea. Atrevida, atrevida, sé que eres prohibida. Atrevida, de esa que le gusta a la escondida, de esa que le encanta todo el tiempo arriba. Atrevida, atrevida, sigue prohibida. Atrevida, de esa que le gusta a la escondida, de esa que le encanta todo el tiempo arriba. Sé que tú eres prohibida. Si se hace que quieres terminar conmigo, vámonos, seas mala nena atrevida. Esta noche quiero amanecer contigo, pero tú me dices que tú eres prohibida. Si se hace que quieres terminar conmigo, vámonos, seas mala nena atrevida. Quiero amanecer contigo, pero eres prohibida. Me dice que eres fiel, pero sometida. Tu mirada te delata, tú eres una atrevida. Dame una noche que es una vez en la vida. Se siente mi mano en tu espalda. Te la hago corta, vos deja de hacerla larga. Que tú ni la iglesia y vos no sos tan santa. A mí no me mienta, sé que te encanta que canta. Lo de tramposa, lo de brava y lo de fiera. Si tú quieres, mami, nadie se entera. No te pongo presión, lo damos cuando quiera. Pero esta noche va a salir, ya sea como sea. Atrevida, atrevida, sé que eres prohibida. Atrevida, de esa que le gusta a la escondida, de esa que le encanta todo el tiempo arriba. Atrevida, atrevida, sigue prohibida. Atrevida, de esa que le gusta a la escondida, de esa que le encanta todo el tiempo arriba.